o vagina. Este sentimiento es para ti, de corazón. Eso es. Para que sepas cuánto te queremos. Niña de ojitos negros, linda como la noche de estrellas. Este amor que siento por ti poco a poco va creciendo, como fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos. Niña de mis sueños, reina de mis noches. Y muévete, niña. Hechizada me tienes, niña, tus besos y tus caricias. En las noches no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti. Hechizada me tienes, niña, tus besos y tus caricias. En las noches no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti. Y para ti, oh bachina, qué linda eres. Y en agradecimiento a toda nuestra gente de todos los pueblos del interior, porque les pertenecemos y les queremos. Aquí estamos, Matía Musical, tú lo sabes. ¿Y sabe por qué? Porque estoy enamorada. Niña de ojitos negros, linda como la noche de estrellas. Este amor que siento por ti poco a poco va creciendo, como fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos. Niña de mis sueños, reina de mis noches. Hechizada me tienes, niña, con tus besos y tus caricias. En las noches no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti. Hechizada me tienes, niña, con tus besos y tus caricias. En las noches no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti. Te quiero, cuánto te quiero. Hechizada me tienes, niña, con tus besos y tus caricias.